Martín Fierro. Moreno, por tus respuestas, yo te aplico el cartabón, pues tenés disposición y sos estruido de yapa, ni las sombras se te escapan para dar explicación. Pero cumple su deber el dial diciendo lo cierto, y por lo tanto te advierto que hemos de cantar los dos, dejando en la paz de Dios las almas de los que han muerto. Y el consejo del prudente no hace falta en la partida, siempre ha de ser comedida la palabra de un cantor, y ahora quiero que me digas de dónde nace el amor. El Moreno. A pregunta tan oscura trataré de responder, aunque es mucho pretender de un pobre negro de estancia, mas conocer su ignorancia es principio del saber. Ama el pájaro en los aires que cruza por donde quiera, y si al fin de su carrera se asienta en alguna rama, con su alegre canto llama a su amante compañera. La fiera ama en su guarida de la que es rey y señor. Allí lanza con furor esos bramidos que espantan, porque las fieras no cantan, las fieras braman de amor. Ama en el fondo del mar el pez de lindo color, ama el hombre con ardor, ama todo cuanto vive. De Dios vida se recibe y donde hay vida hay amor. Martín Fierro. Me gusta, negro ladino, lo que acabas de explicar. Yo te empiezo a respetar, aunque al principio me reí, y te quiero preguntar lo que entendés por la ley. El Moreno. Hay muchas doctorerías que yo no puedo alcanzar, dende que aprendí a ignorar, de ningún saber me asombro, mas no ha de llevarme al hombro quien me convide a cantar. Yo no soy cantor ladino y mi habilidad es muy poca, mas cuando cantar me toca, me defiendo en el combate, porque soy como los mates, sirvo si me abren la boca. Dende que elige a su gusto, lo más espinoso elige, pero esto poco me aflige y le contesto a mi modo. La ley se hace para todos, mas solo al pobre le rige. La ley es tela de araña, en mi ignorancia lo explico. No la tema el hombre rico, nunca la tema el que mande, pues la rompe el bicho grande y solo enrieda a los chicos. Es la ley como la lluvia, nunca puede ser pareja. El que la aguanta se queja, pero el asunto es sencillo. La ley es como el cuchillo, no fiende a quien la maneja. Le suelen llamar espada, y el hombre le viene bien. Los que la gobiernan ven a dónde han de dar el tajo. Le cae al que se halla abajo y corta sin ver a quién. Hay muchos que son doctores y de su esencia no dudo, mas yo soy negro rudo, y aunque de esto poco entiendo, estoy diariamente viendo que aplican la del embudo. Martín Fierro. Moreno, vuelvo a decirte, ya conozco tu medida. Has aprovechado la vida y me alegro de este encuentro. Ya veo que tenés adentro capital para esta partida. Y ahora te voy a decir, porque en mi deber está, y hacer notar a la verdad quien a la verdad se duebla, que sos por fuera tinieblas y por dentro claridad. No ha de decirse jamás que abusé de tu paciencia y en justa correspondencia, si algo querés preguntar, podés al punto empezar, pues ya tenés mi licencia. El Moreno. No te trabes, lengua mía, no te vayas a turbar. Nadie acierta antes de errar, y aunque la fama se juega, el que por gusto navega no debe temerle al mar. Voy a hacerle mis preguntas, ya que a tanto me convida, y vencerá en la partida si una explicación me da sobre el tiempo y la medida, el peso y la cantidad. Suya será la victoria si es que sabe contestar. Se lo debo declarar con claridad, no se asombre, pues hasta ahora ningún hombre me lo ha sabido explicar. Quiero saber y lo ignoro, pues en mis libros no está, y su respuesta vendrá a servirme de gobierno. ¿Para qué fin el Eterno ha criado la cantidad? Martín Fierro. Moreno, te has dejado caer como carancho en su nido. Ya veo que sos prevenido, mas también estoy dispuesto. Veremos si te contesto y si te das por vencido. Uno es el sol, uno es el mundo. Sola y única es la luna. Ansí han de saber que Dios no crió cantidad ninguna. El ser de todos los seres solo formó la unidad. Lo demás lo ha criado el hombre después que aprendió a contar. El Moreno. Veremos si a otra pregunta da una respuesta cumplida. El ser que ha criado la vida lo ha de tener en su archivo, mas yo ignoro qué motivo tuvo al formar la medida. Martín Fierro. Escucha con atención. La medida la inventó el hombre para bien suyo. Y la razón no te asombre, pues es fácil presumir. Dios no tenía que medir sino la vida del hombre. El Moreno. Si no falla su saber, por vencedor lo confieso. Debe aprender todo eso quien a cantar se dedique. Y ahora quiero que me explique lo que significa el peso. Martín Fierro. Dios guarda entre sus secretos el secreto que eso encierra y mandó que todo peso cayera siempre a la tierra. Y según comprendo yo, dende que hay bienes y males, fue el peso para pesar las culpas de los mortales. El Moreno. Si responde a esta pregunta, téngase por vencedor. Doy la derecha al mejor y respóndame al momento. ¿Cuándo formó Dios el tiempo y por qué lo dividió? Martín Fierro. Moreno, voy a decir, según mi saber alcanza, el tiempo solo es tardanza de lo que está por venir. No tuvo nunca principio ni jamás acabará. Porque el tiempo es una rueda y rueda es eternidad. Y si el hombre lo divide, solo lo hace, en mi sentir, por saber lo que ha vivido o le resta por vivir. Yo te he dado mis respuestas, mas no gana quien despunta. Si tenés otra pregunta o de algo te has olvidado, siempre estoy a tu mandado para sacarte de dudas. No procedo con soberbia ni tampoco por jactancia, mas no ha de faltar constancia cuando es preciso luchar y te convido a cantar sobre cosas de la estancia. Ansí prepara, Moreno, cuanto tu saber encierre, y si que en tu lengua yerre, me has de decir lo que emprende el que del tiempo depende en los meses que traen erre. El Moreno. De la ignorancia de Naides ninguno debe abusar, y aunque me puede doblar todo el que tenga más arte, no voy a ninguna parte a dejarme machetear. He reclarado que en lecturas soy redondo como jota. No avergüence mi redota, pues con claridad le digo, no me gusta que conmigo Naides juegue a la pelota. Es buena ley que el más lerdo debe perder la carrera. Ansí le pasa a cualquiera cuando en competencia se halla un cantor de media talla con otro de talla entera. ¿No han visto en medio del campo al hombre que anda perdido, dando vueltas afligido sin saber dónde rumiar? Ansí le suele pasar a un pobre cantor vencido. También los árboles crujen si el ventarrón los azota, y así aquí mi queja brota con amargura, consiste en que es muy larga y muy triste la noche de la redota. Y desde hoy en adelante pongo de testigo al cielo para decir sin recelo que si mi pecho se inflama, no cantaré por la fama, sino por buscar consuelo. Vive ya desesperado quien no tiene que esperar, y lo que no ha de durar ningún cariño se cobre, alegrías en un pobre son anuncios de un pesar. Y este triste desengaño me durará mientras viva, aunque un consuelo reciba jamás es de alzar el vuelo. Quien no nace para el cielo, de balde es que mire arriba. Y suplico a cuantos me oigan que me permitan decir que al decidirme a venir no solo fue para cantar, sino porque tengo a más otro deber que cumplir. Ya sabe que de mi madre fueron 10 los que nacieron, mas ya no existe el primero y más querido de todos. Murió por injustos modos a manos de un pendenciero. Los 9 hermanos restantes como huérfanos quedamos. Desde entonces lo lloramos sin consuelo, créanmelo, y al hombre que lo mató nunca jamás lo encontramos. Y queden en paz los huesos de aquel hermano querido. A moverlos no he venido, mas si el caso se presenta, espero en Dios que esta cuenta se arregle como es debido. Y si en otra ocasión fallamos para que esto se complete, por mucho que lo respete, cantaremos, si le gusta, sobre las muertes injustas que algunos hombres cometen. Y Y aquí pues, señores míos, diré, como en despedida, que todavía andan con vida a los hermanos del difunto que recuerdan este asunto y aquella muerte no olvidan. Y es misterio tan profundo lo que está por suceder que no me debo meter a echarla aquí de adivino. Lo que decida el destino después lo habrán de saber. Martín Fierro. Al fin cerraste el pico después de tanto charlar. Ya empezaba a maliciar al verte tan entonado que traías un embuchado y no lo querías largar. Y ya que nos conocemos, basta de conversación. Para encontrar la ocasión no tiene que darse prisa. Ya conozco yo que empieza otra clase de junción. Yo no sé lo que vendrá, tampoco soy adivino, pero firme en mi camino hasta el fin he de seguir. Todos tienen que cumplir con la ley de su destino. Primero fue la frontera por persecución de un juez. Los indios fueron después. Y para nuevos estrenos, ahora son estos morenos palivio de mi vejez. La madre echó 10 al mundo, lo que cualquiera no hace, y tal vez de los 10 pase con iguales condiciones. La mulita pare nones, todos de la misma clase. Hombre de humilde color, nunca sé facilitar. Cuando se llega a enojar, suele ser de mala entraña. Se vuelve como la araña, siempre dispuesta a picar. Yo he conocido a todito los negros más peleadores. Había algunos superiores de cuerpo y de vista, ahijuna. Si vivo, les daré una, historia de las mejores. Mas cada uno ha de tirar en el yugo en que se vea. Yo ya no busco peleas, las contiendas no me gustan, pero ni sombras me asustan, ni bultos que se menean. La creía ya desollada, mas todavía falta el rabo, y por lo visto no acabo de salir de esta jarana, pues esto es lo que se llama remachársele a uno el clavo.